¿Qué tal? Estamos empezando con esta prueba. Me está diciendo que se está emitiendo el video y... Ok, esa es nuestra señal. Buenas tardes, mejor dicho, casi buenas noches. Estamos haciendo la segunda prueba de estos episodios beta para hacer lo que son las charlas, donde tenemos invitados especiales para estas transmisiones en video, que también las estamos haciendo en vivo. En este caso y en esta ocasión me está acompañando nuevamente mi buen amigo Román Rangel, el cual está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Román? Hola, ¿qué tal, Dan? Pues ahora sí, otra vez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que ahora sí no se nos vaya la luz ni nada por el estilo. Estoy haciendo la revisión y al parecer efectivamente sí estamos haciendo la transmisión en vivo. Lo tuiteo rápidamente. Pero en lo que lo comento, vamos a presentar. La idea de estas charlas que tenemos es platicar un poco, ya lo hicimos en una primera emisión, acerca de distintos autores. Ya tenemos un podcast que me gustó bastante, que es digamos que es un pre-beta, Estamos un empezando con alfa. esta prueba. Me está diciendo que se está Y emitiendo el video y... ahorita me estaba escuchando yo en la otra transmisión en vivo, pero bueno. A lo que iba, en esta transmisión vamos a estar hablando en particular de Spike Jonze. Tenemos un episodio en el cual estuvimos hablando de Edgar Wright, que pueden buscar ahí en la página del blog, en el cual también me estuvo acompañando Román. ¿Por qué escogimos a este autor? ¿Cuáles son algunas de las características, Román, que me puedas comentar acerca de Spike Jonze? Pues ahora sí, pues yo creo que lo escogimos, pues ahora sí que en relevancia al estreno de Her y a sus nominaciones al Oscar también, y porque vale la pena yo creo que ver su filmografía. Y yo creo que una de las características es la irreverencia de su cine, y también pues básicamente la irreverencia también de su carrera, porque él tiene así como una carrera muy variada. Digo, no sé si podemos empezar hablando más o menos de sus videos musicales. Sí, de hecho es lo más recomendable. Él se dio a conocer principalmente por sus videos musicales que hizo con distintas personas. Estaba entre Björk, R.E.M. Y tú me habías mencionado uno que te había gustado mucho la otra vez, que déjame lo busco. ¿Me puedes recordar el nombre de cuál era el video? Sí, es de la canción de Fatboy Slim de Praise You. No, perdón, es la de Weapon of Choice. La de Praise You también es otro video de Spike Jonze, pero en Weapon of Choice es donde sale Christopher Walken. Ok, en lo que lo vamos a comentar, déjame tan pronto lo encuentro. Vamos a estar viendo unas cuantas imágenes en pantalla. Le voy a quitar todo el sonido porque eso no me interesa que lo escuchemos, sino que en este caso, coméntame qué es lo que te agradó de este video. Voy a compartir pantalla, que en teoría tú también lo puedes estar viendo. Tan pronto lo encuentre y aquí estás. Ahí ya podemos ver Fatboy Slim. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este video y de cuándo es? Más que nada, creo que me parece que este video es de a principios de los 2000, me parece. Lo que más llama la atención, pues claro, es pues ver a Christopher Walken, el actor, luciendo una coreografía bastante absurda, pero también muy genial. Básicamente Spike Jonze, su cámara es nada más sigue a Christopher Walken a través de me parece un hotel, y él hace su coreografía, y es todo el video realmente, y se torna muy surrealista porque llega un punto en que las leyes de la física no aplican a Christopher Walken y salta de un balcón y se pone a flotar y a bailar en el aire. Es bastante irreverente y bastante gracioso. Exacto, y es una parte de las características del mismo el director que también él tomaba, que le agregaba algo de humor y siempre tenía un atractivo visual. Él es una persona muy visual, pero no en el mismo sentido que, no sé, podamos decir del el famoso o infame director de Man of Steel, que a algunos nos agradó su trabajo, otros lo odian, pero que también tiene unas características visuales muy importantes. Pero bueno. Él se dio a conocer con varios de sus videos, estuvo haciendo creo que también algunos, bueno, sobre todo trabajo documental y cortometrajes. También hizo el video de, bueno, de R.E.M., como mencionaba, de Beastie Boys, el de Sabotage, que es así como que marcó toda una época. Y después de eso, hizo su primer película, que es la de ¿Quieres ser John Malkovich? ¿De qué se trata? Bueno, John Malkovich pues representa el primer trabajo que hizo en colaboración con el escritor guionista Charlie Kaufman. Y pues ahora sí que describir esta película pues sí es un poco difícil en este tiempo, pues porque suceden muchas cosas, pero pues podemos más o menos, el argumento inicial se basa en que hay un elemento fantástico. Básicamente hay un portal que nos transporta a la mente del actor John Malkovich exactamente por 15 minutos, y después de eso nos escupe directo a la carretera. Y realmente el protagonista en esta película es un titiritero que lo interpreta John Cusack. Y él es el que descubre este portal mágico, ¿no? Y que de alguna forma este representa una manera de que él pueda hacer su. O sea, el truco más grande de titiritero que sería controlar a una persona. Y realmente, pues esa es la premisa inicial. Sin embargo, pasan muchísimas cosas en la película que creo que para los que no la han visto, pues no vale la pena revelar así las sorpresas. Creo que ahorita estamos viendo el tráiler de la película. Exacto, estamos viendo unas cuantas imágenes. Como mencionabas, aquí tenemos John Cusack. Quité el audio para que la sigamos comentando, solo que noté que cuando tú hablas se pasa tu cámara, lo cual me parece excelente. Pero bueno, ahí teníamos a John Cusack que se avienta una increíble actuación. Y hay muchos elementos. Yo mencionaba en alguna ocasión que detalles como el piso 7 y medio, que es lo que acabamos de ver ahí, y que a final de cuentas, ahí vemos el piso reducido, es donde se encuentra la puerta para llegar a la cabeza de John Malkovich. No sería la única colaboración que tuvo este director con este guionista. De esto tenemos la siguiente película, que es Adaptation, El ladrón de orquídeas. ¿Qué es lo que nos deja esa película? Pues Adaptation, que en lo personal es una de mis películas favoritas y que yo creo que también es una de las mejores actuaciones de Nicolas Cage, pues esta es una película que entrelaza la realidad y la ficción. De alguna manera trata sobre pues, la adaptación, como bien dice su título en inglés, y no solo es la adaptación de un guionista, que en este caso es Charlie Kaufman, dentro de su propia historia, sino también es la adaptación del hombre, ¿no? Y también es la adaptación de la autora del libro original que se llama El ladrón de orquídeas. Y el aspecto meta en esta película es muy fuerte porque de alguna manera se difuma un poco lo que es el elemento real con la fantasía, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Charlie Kaufman tiene un hermano gemelo que en la vida real no lo tiene, y en este caso es interpretado también por Nicolas Cage. Y de alguna forma este gemelo es la antítesis de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman es un guionista inseguro, ¿no? Es un escritor que está pasando por una muy mala racha. Y Donald es su gemelo que es muy alegre, muy social. O sea, de alguna forma representa una parte de su personalidad que él envidia, de hecho, y resiente también. Y la película nos muestra estos personajes en este proceso de adaptación. Y es una película genial. O sea, a mí la verdad me encanta esta película. Y es muy curioso porque aquí estamos viendo algunas de las mismas imágenes del tráiler. Yo creo que una de las mejores actuaciones que tiene Nicolas Cage, porque al final de cuentas se interpreta dos veces, bueno, dos aspectos de una misma personalidad. Ahí estamos viendo uno de los hermanos. Y bueno, la historia puede ser muy sencilla, no tiene la gran cantidad de efectos especiales, pero al final de cuentas deja al espectador con una sensación muy, muy agradable, sobre todo por el nivel de originalidad que tiene. Es de esas películas con las cuales, bueno, se empieza a consolidar lo que viene siendo el director, ya empieza a manejar talentos tal vez un poco más comerciales. Digo, John Malkovich es tremendo actor, pero no necesariamente es de los que acarrean mucha gente. Y bueno, aquí le ayuda a Nicolas Cage para que se legitimice un poco, ya que él ha hecho desde películas muy, muy buenas, trabajado con directores enormes, hasta cosas que dan un poco de, no sé, de miedo, por decirlo de alguna manera. Después de esto, pasó un poco de tiempo de esta película, y si no me falla la memoria, hubo un cortometraje importante y una película, no, fue primero la película. ¿Where the Wild Things Are o hubo alguna obra antes? En cuanto al largometraje, creo que sí le siguió Where the Wild Things Are, pero ¿quieres comentar ese cortometraje que me parece que yo no he visto? Lo puedo comentar ahorita y estoy viendo literalmente mi acordeón en otra pantalla donde estoy viendo lo del IMDb. Tiene varios documentales, como el de Hot Chocolate. Hizo un video corporativo. Ah, no, Corporate Ghost, que es otro video, nada que ver con lo otro. Bueno, estuvo haciendo trabajos más pequeños que no necesariamente tuvieron difusión en cine. Y en manejo de producción hizo primero la película de Donde viven los monstruos en 2009. En 2010 hizo el cortometraje que me interesa también comentar después de esto, que es el de I Am Here. Pero es curioso porque aquí en México se presentaron al mismo tiempo. De hecho, yo recuerdo que me invitaron a una presentación del cortometraje por parte de Absolute. Y después de eso fue de, ah, sorpresa, como vinieron a la presentación de prensa y este evento que tenemos acá, al final nos proyectaron la película que fue un par de semanas antes del estreno nacional. Pero bueno, Donde viven los monstruos es una adaptación de un cuento infantil, bueno, de una novela infantil, no es un cuento corto, y es un tanto fantasioso. ¿Qué es lo más importante y qué sería lo que nos está aportando en esta adaptación Spike Jonze? Yo creo que Where the Wild Things Are es la película que quizás más polariza a las audiencias de Spike Jonze. O sea, es una película que está basada en una novela que, digo, es un cuento, realmente tiene 40 hojas nada más, de Maurice Sendak, y realmente el cuento nada más nos retrata la historia, la fantasía de un niño, ¿no? Que va a su cuarto y se imagina unos monstruos en una isla. Eso es todo el cuento. Y realmente lo que hace Spike Jonze en este caso es construir una trama, pero a la vez también lo mantiene muy sencillo. Lo que busca Spike Jonze en esta historia es crear mucha melancolía. Es una película que siento yo que encapsula la experiencia de la infancia sin ser necesariamente una película para niños. O sea, es una película que yo creo que le pones a cualquier niño y será la aburrida de su vida. Y yo creo que muchos adultos también no le entendieron verdaderamente. A mí me parece una película excelente, pero sí conozco detractores de la película y para mí simplemente retrata ese momento en que quizás tenemos así una infancia llena de rebeldía, pero y tenemos así, podemos crear fantasías y todo, y al final regresamos a nuestra casa, ¿no? A nuestra madre, ¿no? Y en este caso la película a mí se me hace que se podría llamar, decir que es una película un tanto experimental, porque el aspecto comercial, aunque la película tiene efectos especiales y tiene actores conocidos, digo, Jane Gandolfini presta la voz de uno de los monstruos, pero en sí la película no se me hace nada comercial. Y te digo que para mí es esa melancolía, esa sensación de la infancia, lo que es lo más memorable de la película. Y hay un aspecto muy particular. Bueno, aquí estamos viendo algunos de los trailers. Probablemente fue el manejo de la mercadotecnia, el mal entendimiento, lo que hizo que la película no tuviera tanto éxito. A nivel personal me gustó. Como bien mencionaste, es de esas obras que polarizan. Aquí en México tuvo una distribución un poco rara. Y sí, efectivamente, ¿a qué público estás tratando de llegar? Como tiene botargas de algunos monstruotes, pues igual la gente dice es una película para niños. Pero en realidad, aunque está basada en un cuento infantil, la historia es un poco más profunda. Los personajes que aparecen ahí, pues es la forma en la cual percibe el pequeño, creo que se llama Max, el niño. Es la forma en la que percibe a su familia y es brutal cuando empiezas a entender el mismo papel que él se da. Y bueno, es literalmente cómo está funcionando su cabeza dentro de esta película. Hola, estoy ahí nuevamente. A nivel películas, bueno, esta sería su trabajo más reciente estrenado en México. Después de eso vamos a hablar de la que estamos esperando, que como ya empecé a ver los trailers, creo que se estrena en febrero o en marzo, que es la de Her. Pero antes de No, eso, el 31 de enero se estrena. 31 de enero, vaya, yo creí que se estrenaba Sí. hasta mucho después. Que bueno, entonces estamos a una semana prácticamente de su estreno. Sí. Bueno, antes de ese proyecto hubo un cortometraje muy interesante que es el que mencionaba anteriormente, al que me invitaron, que es el de I Am Here. Aquí hay un detalle muy particular. A final de cuentas, junto con otros directores de la misma camada que podríamos catalogar como el mismo Michel Gondry, hay un estilo visual muy marcado, muy característico en lo que viene siendo Spike Jonze. En el cortometraje de I Am Here, del cual voy a empezar a pasar unas cuantas imágenes en lo que lo comento, podemos ver que trae una especie de manejo un poco retro. Es una historia muy sencilla. Básicamente es una persona en esta realidad alternativa que pierde un amigo y es la forma en la cual lidia con su vida y con su realidad. Pero como lo podemos apreciar ahí, bueno, de entrada cómo es cómo se manejan los personajes, trae un ambiente retrofuturista en el cual, bueno, todos los elementos que son parte de estas personas son mecánicos electrónicos, pero son como de computadoras de los 80s, de principios de los 90s. Y ese el aspecto que hizo que fuera muy, como que muy reconocido, muy, muy particular lo que tenía este cortometraje. A nivel personal, la historia me gustó mucho. En cierta medida, compartía perspectivas con algunos de los compañeros que también vieron esa proyección del cortometraje, nos parecía que tal vez era un poco mejor, pero igual era por el rango de edad, el cortometraje que la película de Where the Wild Things Are. También estuvo el detalle de que, como contó con el patrocinio de Absolute, se podía ver en línea durante un tiempo limitado que estuvo. Entonces era como que, miren, el enorme. Tenemos un director reconocido que está apoyándonos con algo de nuestra marca. Nosotros le dimos presupuesto para la realización de este cortometraje. Véanlo. Fue una campaña de promoción que tuvo Absolute en aquel momento. Y en cierta medida hizo más ruido que proyectos de autores más importantes como el gran Terry Gilliam, que hizo un experimento con su cortometraje de The Whole Family. Creo que sí se llamaba así. El cual sí lo sacó a distribución, pero no tuvo ni tan buenas críticas y fue un modelo más limitado, principalmente porque no tenía un apoyo económico. Pero bueno, me estabas mencionando que este 31 ya tenemos finalmente el estreno de Her. Es una película que creo que es muy interesante y que, bueno, se le ha criticado en parte porque tiene algunos elementos de otras obras. Y bueno, yo ahorita también comentaré de algunas que ubico como referencias. Pero, ¿de qué se trata Her? Bueno, Her es una película, se puede definir como ciencia ficción romántica, si uno lo quiere ver. Está situada en un futuro no tan distante, nunca dicen un año particular, pero es un futuro que podemos identificar fácilmente. Es un futuro donde toda la gente se comunica a través de pantallas, de auriculares. Es un futuro donde podemos ver que todo está digitalizado, así que es un futuro muy cercano. Y la película, pues, sigue a un hombre que está recién en un proceso de divorcio, que se siente muy solo y que un día descubre un sistema operativo que de alguna forma es tan inteligente, se puede decir así, que básicamente entabla una relación con él, ¿no? Y la película nos va mostrando una evolución de no solo de su personaje, sino del sistema operativo que es interpretado por Scarlett Johansson, que nada más se escucha su voz. Y la película más o menos va creando este personaje, no creo que ha sido como muy simplificado como una historia de amor entre un hombre y Siri, ¿no? De Apple. Y yo creo que para nada es eso. Para mí la película habla de las relaciones, de todo eso, pero también tiene un elemento de ciencia ficción muy fuerte, porque este ente, digamos que si se quiere ver como un paralelo entre Skynet de Terminator, pero adquiere una conciencia propia, ¿no? Y descubre el amor, se puede decir. También hay un elemento como de Pinocho, se puede decir, así como del muñeco tratando de convertirse en una persona. Y yo le vi todos estos elementos. Me parece una película, yo tuve la oportunidad de verla antes de su estreno, y es una película que para mí es extraordinaria, la verdad. Es una película que deja muchas cosas a pesar de un argumento que, si se simplifica, yo creo que parece ridículo, o sea, risible, yo creo. Y digo, la película en sí tiene un tono muy delicado, está manejado con, o sea, muchísima simpleza. Y la verdad, el golpe emocional que ofrece al final, a mí me parece que es de las películas que, digo, si considera el año pasado una de las mejores, o ahora sí que vas a estrenar este año, sin duda lo mejor que ahorita va a haber en cartelera. Exactamente, bueno, estoy poniendo igual nuevamente imágenes del tráiler. Una amiga me decía que es una historia muy romántica y muy bonita. A final de cuentas ella nada más vio parte del tráiler o la sinopsis. Y yo le comentaba, coincido un poco contigo, de que para mí es una historia más que nada de terror. No es una realidad alternativa. Ahí vemos, por ejemplo, imágenes de Scarlett Johansson, bueno, de este sistema operativo, el One. Y la interacción que está teniendo con el mismo Joaquín Phoenix, el cual es un monstruo como actor. Y en esta película, pues básicamente es él quien se le está llevando completamente a nivel actoral, el tipo de interacciones que tiene con la voz. Ahí sería muy interesante ver cómo hicieron la producción y las interacciones, porque imagino que hubo varios cambios de guión y de grabación durante la realización del mismo. Y mencionaba que esta es una obra que a nivel personal me da más miedo, en vez de decir que es una romántica, porque es una realidad que tenemos en este momento. ¿Cuántas personas no están enamoradas de sus gadgets o de sus aparatos electrónicos que tienen y tienen una dependencia tal? Tan simple como esto, cuando se va la señal de Telcel, por así decirlo, por mencionar alguna marca, cuando dejas de tener conexión de internet. ¿Cuántas personas no se ponen locas porque no tienen una interacción con otras personas, a pesar de que tengan con quién convivir ahí enfrente de ellos mismos? Ese aspecto no se trata directamente en Her. Ahí estamos viendo la especie de obsesión que tiene una persona solitaria, un nice guy que a final de cuentas trabaja en una compañía donde escriben, creo que cartas, si no me falla la memoria. Y el cuate es muy sensible, es un tipazo, es el típico Mr. Nice Guy, pero está divorciado, tiene una hija que vive con su madre, tiene una especie de vacío emocional que es llenado por esta posesión y por un sistema que está diseñado para que satisfaga todas sus necesidades. Entonces eso es muy tramposo. Como bien mencionas, ya después empieza a haber una especie de juego muy peculiar, que es lo que pasa cuando el sistema podría cobrar vida propia. Y bueno, es la hija bastarda buena onda de Hall, pero eso no le quita que sea bastarda y que sea, bueno, tal vez buena onda, pero puede resultar una verdadera hija de la fregada. Sí, y también la película, lo que me parece muy interesante, si lo vemos con un diferente contexto, la película es el primer guión que hace Spike Jonze, que él escribe. Y en este caso, para mí, yo lo que vi en la película fue muchos paralelos, por ejemplo, a cuando esta Sofía Coppola hizo Lost in Translation, estaba casada con Spike Jonze. Y de alguna forma había un elemento autobiográfico en esa película que yo veo en esta misma película también. O sea, yo creo que pasaron por una relación intensa y una separación, y esos ecos se pueden percibir en esta película. De hecho, yo veo también muchos ecos a esa misma película de Lost in Translation y a la relación que tiene el personaje de Scarlett Johansson, que digo, sale en ambas películas, con su marido, que lo interpreta creo que Giovanni Ribisi en Lost in Translation. Y aquí, digo, el personaje está en un proceso de divorcio. Así que si uno lo puede analizar desde ese aspecto, también es muy interesante el análisis. Y yo siento que también es una obra que es muy, muy, muy personal para Spike Jonze. Ahora que lo mencionas, me imagino que sería muy interesante ver esas dos obras, par a par, Lost in Translation combinado con Her, y a final de cuentas parece un trío involuntario en el cual metieron a Scarlett Johansson de por medio. Se ha criticado un poco la cinta de Her, en el sentido de que lo que pasa en el internet y lo que pasa con la mayoría de los que se creen o nos creemos sabelotodos, que cuando te pasan una obra que tiene cierta popularidad o que está llamando la atención, no falta el que diga de que es una copia, que es un plagio, que eso ya lo vi antes, que no está tan bueno como me lo quieren hacer ver. Y salieron muchas referencias. La temática, bueno, a final de cuentas las temáticas, de repente puede haber varias personas que están trabajando una misma idea sin que tengan conocimiento de lo que ha estado haciendo la otra. Hay una serie en particular de televisión que a mí me gusta mucho, que es la de Black Mirror, es serie británica. Ha tenido únicamente dos temporadas de tres episodios. Y el primer episodio de la segunda temporada yo lo vi una semana antes de ver la película de Her. El episodio se llama Be Right Back y también trata acerca de lo que son las inteligencias artificiales. Ahí está planteando, básicamente es el caso de una chica de Marta que fallece su marido y ella lo que busca es, le dan la recomendación de un sitio de internet que ofrece un servicio en el cual si ella pone todo lo de los tweets, la cuenta de Facebook y todo lo que escribió su fallecido marido, esta te va a crear una inteligencia artificial basada en lo que viene siendo la personalidad, en base a un análisis de todos esos textos, para que tengas una oportunidad, no sé, de despedirte y de decirle adiós a esta persona, de la cual no, tal vez te quedaste con ganas de decirle algo, pero pues ya falleció. Y esta misma serie hay un momento muy impresionante que se parece un poco por la situación, no por el manejo, a Her. Cuando de repente hay una confrontación directa entre la persona y la inteligencia artificial y tienes el choque de que, bueno, es que para ti, ¿qué soy? Y como si fuera otra persona, a final de cuentas. Entonces, eso me lo recordó mucho, pero bueno, a final de cuentas la temática, hay una película de los 80s también que estaban citando, que de momento no recuerdo cuál es, que decía, no, pues es que esto ya se hizo antes, pues ok, pero este es el estilo y con la historia que está manejando Spike Jonze, de la manera que él lo está haciendo, con una característica visual y una estilización muy particulares, muy recomendables y muy atractivas, sobre todo porque aunque solo tengamos un actor, la mayor parte de la película se vuelve entrañable y la historia te empieza a meter un poco a poco dentro de ella. De las películas que acabamos de mencionar, ¿cuál sería tu favorita, Román? Pero no sé, yo como vi recientemente Her, o sea, ahorita la pongo por el impacto, ¿no? Digo, ya el tiempo dirá. Digo, por mucho tiempo mi favorita entre las tres previas fue Adaptation. A mí se me hace su película más completa, digámoslo así. Pero Her yo creo que se me hace una película que para él rompe de alguna manera, es lo más comercial que ha hecho, pero de alguna forma también es lo más accesible y relevante, ¿no? Especialmente pues, a nuestros tiempos. Así que no sé, pues es difícil. Yo creo que Adaptation sigue siendo mi favorita, pero Her, la verdad, me pareció una obra muy, muy buena. Y sí, como bien mencionas, igual y como es la que tenemos más fresquecita, podría ser que es la que ahorita tenemos esa mayor impresión. Aparte de que muestra una maduración y una evolución en el mismo autor, que nuevamente yo lo comparo mucho con este Michel Gondry, el cual no ha tenido, al menos en sus dos películas más recientes, como que un crecimiento. De hecho, hay quienes lo Al contrario, critican. sí, al contrario. Sí, yo de Michel Gondry, yo creo que lo más memorable de él por mucho es lo de Eterno Resplandor, Nuevamente sin Recuerdos, de Charlie Kaufman, que es una película extraordinaria. La verdad, a mí también me encanta esa película, pero Michel Gondry, no he visto su última película, la que ahorita creo que está en cines. Creo que en inglés se llama Mood Indigo. Azul No sé cómo Índigo, le y de pusieron. hecho también se va a estrenar, no me acuerdo si ya se estrenó, bueno, vi los espectaculares aquí en la Ciudad de México y creo que se va a estrenar a la par de Her, ¿eh? Entonces podría ser que se dé No, se acaba de un estrenar este ya. viernes aquí donde estoy, la acaban de sacar. O sea, salió como en varios cines selectos. No le he ido a ver porque yo la verdad le he perdido mucha fe a Gondry desde que vi el Green Hornet, el avispón verde, que me pareció infame, la verdad, la película. Ey, a mí me gustó Y ve. bastante, ¿eh? Bueno, es malísima, no la puedo defender, pero bueno. No, yo la odié. Así, el elemento visual, o sea, es que Michel Gondry también, como Spike Jonze un poquito. Se basa mucho en este elemento visual, pero creo que Spike Jonze tiene como que una carga emocional y Gondry se queda como que en el artificio visual, yo siento yo. Aun cuando me gustó La ciencia del sueño, que también es una película que a muchos no les gusta, pero a mí sí me gustó, pero me parece que anteriormente sacó una película antes de esta de Mood Indigo que se llama, ¿cómo se llama? The We and the Eye, que sigue a un grupo de chavos neoyorquinos en un camión. Y a mí me pareció también muy, muy mala película, la verdad. O sea, trata de crear un retrato de estos chavos. Sí, muy realista, creo que ni siquiera son actores. De verdad son chavos. Y la película no tiene ni pies ni cabeza. Así que de Gondry, la verdad yo siento que es como una versión fallida de Spike Jonze, si se puede decir así. Fuertes declaraciones, ¿eh? Pero bueno, Sí, ya sé. sería bueno, por alguna extraña razón, recuerdo mucho el proyecto de Grindhouse donde Robert Rodríguez y Quentin Tarantino se unieron para hacer algo en conjunto. No sé por qué, pero me encantaría ver un face-off entre estos dos directores. Como te mencionaba, yo creí que las dos películas iban a estrenar al mismo tiempo, ya me corregiste, me dijiste que una se estrenó un poquito antes. A final de cuentas, en taquilla no compiten porque aparte ellos no hacen blockbusters, pero sería interesante verlos con una temática similar, con recursos similares, ver si Michel Gondry ya como que agarra poquito la onda y recupera el camino y pues cómo se confrontarían estos dos. Pero bueno, ese es como que mi wishlist. Nada más para finalizar, yo creo que la película que más me gusta del director que estábamos hablando originalmente, de Spike Jonze, es la de Quieres ser John Malkovich, porque a final de cuentas es, aunque puede ser catalogada como una historia de amor, a mí me gustó mucho porque gracias al manejo que tiene, debido principalmente al guionista, pero en muy buena parte a todo lo que le aporta el director y bueno, el resto del equipo desde luego, demuestra que las narrativas no están limitadas. Yo de repente tengo conflicto con quienes creen que ya todo está inventado, que todo es una adaptación, una reinvención de algo que ya se hizo. Como mencionaba hace rato, hay quienes citan que esta obra es referencial de aquella, etcétera, etcétera. Y sin embargo, se pueden seguir creando cosas que son muy innovadoras y muy originales, que pueden ser muy disfrutables. Pero bueno, eso sería lo que yo tendría que decir acerca de esto. Prácticamente para finalizar, Román, ¿algún sitio en el cual te puedan contactar, cuenta de Twitter, blog o algo por el estilo que quieras darnos el link? Sí, pues en mi blog me pueden encontrar en romanrangel.tumblr.com. Ahí tengo algunas reseñas, cuentos, pues ahí todo lo que he escrito, si le quieren checar adelante. Cuenta en Twitter también tengo, siempre se me olvida la cuenta en Twitter, pero es arroba es rom-0918. Creo que sí lo dije bien. Ahí me pueden encontrar y si tienen alguna pregunta o quieren platicar o así todo, yo estoy siempre disponible. Ok, bueno, así es como te pueden contactar. Y a mí, bueno, vamos a estar tratando de hacer estas transmisiones tal vez de una manera más regular. Esta finalmente la logramos hacer sin tantos contratiempos como el episodio beta que ya tan pronto este lo suba y esté en buena calidad, el otro yo creo que sí ya lo voy a tronar porque, bueno, a mí se me fue la luz, tuvimos problemas de conexión, este ya se escucha bien. Y bueno, pueden contactarnos, a mí en mi Twitter lo pueden ver en esta parte, aquí está mi Twitter, y o si no, simple y sencillamente googleen Churros y Palomitas o Dan Campos y ahí encuentran mi blog o alguna referencia. Vamos a estar tratando de hacer estas transmisiones, como les menciono, de manera un poco más regular. Y vamos a procurar tener también más gente porque me interesa que tengamos ahora sí que una charla que es así como que muy amena, un poquito ligerita, tampoco que sea así como los que se hacen sus programas de 1 hora o de 2 horas, pero para que sea pues ahora sí que al alcance de todos, y al alcance de todos parece campaña de publicidad de productos o campaña de gobierno. Ya me desvaría. Bueno, el punto es que pueden contactarnos en esos sitios, tanto a Román como a mí vía Twitter. Él está en rom-0918. Yo estoy en Twitter, @dancampos, como lo pueden ver a continuación. Y bueno, los esperamos en otra transmisión que espero tengamos sobre otro autor, sobre otra película. Por ahí tenemos algunos temas que tal vez a mí me interesa ver, que son cosas como cine clase B. Alejandro Correa ya nos recomendó que hablemos de Sharknado. Por ahí tenemos Mangbird, que sería muy bueno que habláramos de eso, y un revival de los 80s. Bueno. Y Big Spider también, ¿no? Mencionado. Ah, Vigas Spider También. es mi de mis películas Es favoritas del año pasado, ¿cómo olvidarla? muy, muy buena. Bueno, pues por mi parte ya sería todo. Me despido y bueno, mu muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, Román. Y bueno, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Y detuvimos la emisión, sobrevivimos y duró aproximadamente media hora. Salió bien, ¿no?